A continuación escucharás conversaciones en torno a la iniciativa Frente al Cambio Climático Cuidamos el Litrófil Moñén, Taín Mapú. Es una iniciativa que está siendo ejecutada por la Asociación Futakoyaktun del Parlamento de Coscos. Para la ejecución de esta iniciativa, en el segundo semestre de 2023, se cuenta con la subvención de actividades de protección del medio ambiente 2023 del GORE de los Ríos. Por instinto, mi mamá. Damos comienzo así a una nueva conversación, un diálogo en este espacio a través de la radio, en que tenemos dos invitados que nos van a contar de este proyecto de educación ambiental que se está desarrollando este año en la Escuela Panguilel Fun. Beatriz. Mari Jorge, ahí cada uno que se presente. Sí, Mari Compuy Eimun. Jorge Hueque, Catriquir, Tañi Ruiz, soy de Malchegüe y pertenezco al Parlamento Mapuche de Coscos. Mari Compu Lamien, Compu Benuy, al que te la inmun tu fachi programa, Inche Beatriz Chocori, Guenuyanca, Tañi Ui, Tañi Lof con la Rupu Mapu, Ca Tañi Troquín, Parlamento Mapuche de Coscos. Partamos por el principio. ¿Cómo surge este proyecto o esta continuidad del proyecto? ¿Y cuál es el objetivo que se traza en lo concreto, en el corto plazo, pero también dentro de una orientación, de un programa que ya viene implementándose? Bueno, contarles que más que un proyecto, para nosotros esto es ya una iniciativa de largo alcance, por decirlo así, porque está proyectado en el tiempo como algo que tiene que ir en aumento. Entonces, como partimos el año pasado en la escuela de Huita, con todo ese proceso que se pudo instalar ahí respecto a lo que es educación ambiental, pero básicamente basado o planteado desde el conocimiento cultural mapuche del territorio. Esa es nuestra base de trabajo como organización, como parlamento. Para nosotros es fundamental que se entienda así, porque quizá al compararlo con lo que se hace tradicionalmente en la educación ambiental, no deja de tener ese sesgo un poco reduccionista, en el sentido de que el territorio es muy amplio, y como decimos también nosotros, el litrófil Moñén son todas las formas de vida. Por lo tanto, la educación, todo lo que se haga en procesos formativos, sobre todo con niños y con adultos, también esperamos poder también abarcar eso en algún momento. Todo el conocimiento que podamos compartir a través de este programa tiene que ver con eso, de cómo nos situamos en el territorio, cómo reconocemos la presencia del pueblo mapuche en el territorio, y a partir de ahí podemos instalar y trabajar un proceso que involucre la forma de vida, un modo de vida propio que ha tenido nuestro pueblo y que hoy día seguimos manteniendo a pesar de todas las intervenciones, pero que finalmente también hemos sentido que en estos procesos cada vez más gente ha tomado conciencia del cuidado y resguardo del territorio Panguipulli en específico. Queremos nosotros, para continuar proyectando este trabajo, poder seguir en esa línea, poder seguir planteándonos de esa manera. Y la parte más práctica, seguir sumando otras escuelas que pudieran ser parte de esta red de trabajo más focalizada, y que en un proceso de intervención o de trabajo conjunto, en un proceso más bien focalizado y que abarca bastante actividad y continuidad, se pueden de mejor manera lograr los objetivos de lograr este respeto, de lograr este conocimiento para el cuidado del entorno en el cual nos situamos. Sí, exactamente. Acabamos de escuchar la respuesta de Beatriz Chocori del Parlamento Mapuche de Coscos. También es un espacio de construcción intercultural de alguna medida, ¿no? Porque en Panguilel Fun hay niños también que han vivido toda la vida, también niños y niñas que vienen llegando al territorio, que son no mapuche. Jorge Hueque, ¿quisieras agregar algo a esta perspectiva, al sello que tiene esta propuesta, al por qué se incorporan y destinan energía a ir a terreno, a estar en las escuelas? Sí, bueno, dentro de las actividades que se han hecho, también, no solamente en el colegio, porque hemos salido también afuera a conocer lo que es la naturaleza, el medio ambiente, y ahí se va a ir incorporando temáticas que son propiamente mapuches, como por ejemplo, en ciertos lugares no es llegar y entrar como cualquier persona. Siempre nosotros creemos que existen dueños, le decimos nosotros, son los ñen mahuida, y ese conocimiento ellos deben tenerlo además. Pero en el colegio nosotros lo que hemos estado implementando, si bien es cierto, existe una diversidad de niños muy simpáticos además, porque y además que la gente es muy atractiva también, pues nosotros nos hemos encontrado con estos momentos, con gente muy activa, además en la incorporación de estos conocimientos. Por lo tanto, creemos que el trabajo está pegando bastante bien, no solamente como lo que ocurrió el año pasado como en Huitar, sino estamos experimentando también acá en el colegio de Panguilalfún. Y esto ayuda a promover la cultura, ayuda a promover el conocimiento cultural, pero además de eso, toda la materia de ambiental, desde esa perspectiva, con la cultura y medio ambiente. Las actividades que hemos hecho también hemos ido dando a conocer por lo menos los nombres de las plantas, el tucucán, que en el caso que es la huerta de la construcción ahí, y conociendo además los niños aprendiendo a conocer su propio clima, ahora con aparatos un poco más sofisticados. Antes era solo palpar el aire, ese tipo de conocimiento. Observación. Claro, entonces creemos que es un trabajo que va a ser muy importante para ellos. Pero también en algún momento tenemos que hacer más analíticos respecto de las situaciones culturales o lo que está ocurriendo en el planeta, como el cambio climático, más allá de la propia naturaleza que puede cambiar, pero también sabemos que hay responsables, que son grandes empresas multinacionales que bombardean las nubes, que producen aguas tóxicas, lluvias por lo menos. Entonces hay que ver también esa situación, no solamente responsabilizarnos entre nosotros y a los niños que tengan que crear su mejor futuro, sino también lo que está ocurriendo en el planeta, como decía, con estas situaciones que de repente se invisibilizan, porque se cree que la naturaleza es así y no es tan así. Es la responsabilidad también muy bruta que tenemos los seres humanos, principalmente estas grandes empresas, pero nosotros lo que estamos haciendo es educar entonces y ayudar a la mitigación, pues, de estos cambios que se están produciendo por la naturaleza. Y ahí es muy importante que el conocimiento mapuche, y en este caso que ha hecho esta conservación natural, esté implicado con estas formas de dar educación, no solamente en la sala de clases, sino también de manera muy, muy armonizada en la propia naturaleza afuera. La parte de exterior de la sala es un gran campo de experimentación y de una gran aula que sirve para hacer este trabajo dinámico. Sí, exactamente. Para reforzar algunas cosas de los que han ido planteando, es como esa traspasar ese límite de comprender la naturaleza como separado del ser humano. Es uno de los grandes aportes de visiones más contemporáneas como de la educación ambiental, y sobre todo algo que es tan propio de los pueblos originarios, por un lado. En otro sentido, también el trabajo en terreno, al aire libre, nos hace recuperar la dimensión vivencial del aprendizaje. Que el aprendizaje no es solo algo rígido, sino que ocurre en la vida, pues, y la vida tiene como varios espacios en los cuales nos interactuamos con los otros seres humanos, con los espacios. Así que me gustaría en específico que habláramos de las actividades que están contempladas, porque tiene como distinto tipo de actividades, ¿no es cierto? Hay actividades con aparatitos, como habíamos conversado, hay actividades que tienen que ver con salas de clase, otros que son trafquintum, trabajo en la huerta, estas salidas a terreno. Esos ingredientes no fueron puestos al azar, tienen una intencionalidad. Si pudiéramos como comentar un poco el tras bambalina para que la gente comprenda también la dimensión participativa de esta propuesta. Los apoderados también han hecho sus aportes, no es solo llegar y entregarles un algo desde una organización, sino un construir en conjunto. Sí, exactamente, eso yo creo que resume bien la idea de esta propuesta, que es construir conjuntamente un tipo de educación y contribuir también a la actual educación a generar estos espacios de aprendizaje mucho más cercanos, aprovechando el entorno inmediato. Sabemos que las escuelas rurales hoy día tienen espacios en sus establecimientos, digamos, que pueden destinar para aprovechar eso como un espacio de aprendizaje. Entonces lo que hemos hecho es potenciar esos espacios, por ejemplo, reconstruir más bien una mini cuenca que había, por ejemplo, puntualmente en la escuela de Panguil el Fun, reforestándola con distintas especies nativas, donde los niños son los que protagonistas en el sentido de plantar, de reconocer, de saber cuáles son los árboles del bosque nativo que están hoy día volviendo a estar en un espacio que antiguamente era su lugar natural. Entonces probablemente, y cuando iniciamos esta propuesta y hablamos con los papás y el equipo de profesores de la escuela, también hicimos un poco de análisis territorial en el sentido de que vimos el mapa de bosque nativo en la comuna, y claramente la zona de Panguil el Fun y así hacia los lagos es la zona más degradada de la comuna. Entonces probablemente los niños que hoy día están creciendo ahí no tienen en su imaginario la diversidad de bosque y de naturaleza y de flora y fauna que hubo en su momento ahí. Y ahora con el producto como, digamos, como resultado del sobreexplotación de los suelos, de los tipos de ganadería que se ejecutan ahí, todas esas especies se han perdido. Entonces, hoy día volver a contar con un espacio que tiene una pequeña cantidad de bosque nativo, que está probablemente los otros años se va a duplicar, porque la idea es hacer una continuidad en ese sentido, y también ha servido para motivación de los papás, porque hoy día en las últimas conversaciones que tuvimos con ellos ya habían apoderados que querían seguir gestionando otro recuperación de otros espacios dentro del mismo espacio de la escuela. Entonces eso nos da una idea un poco de que las personas, digamos, que toman conciencia de la necesidad de hacer esta restauración nativa, por un lado, y por otro lado mejorar el espacio de aprendizaje de sus niños, también están comprometidos a aportar. Y eso lo vivimos este año en Panguil el Fun, porque los apoderados realmente se comprometieron con esta propuesta e hicieron aportes concretos en malla, en estaca, en trabajo, en semilla, y también en participación y estar siendo activamente partícipe del trasquinto, que a propósito de la escuela, a raíz de esta propuesta que se hizo y partimos nosotros en agosto con el trasquinto, ahora se instauró como una actividad dentro del año escolar. Entonces ya eso nos da luces, digamos, de la importancia que la gente le va dando a esta forma de plantearse frente a su territorio, frente a su espacio. Es así como que también con todo esto aporte de los apoderados y la motivación de los niños, creemos que ese espacio va a seguir fortaleciendo año a año. Y obviamente nosotros, el equipo de trabajo, igual está comprometido en dar una continuidad, además de sumar nuevas escuelas, esperamos, en la medida de lo que los recursos y la capacidad también humana permita, pero esa es la proyección. Por eso nosotros hablamos ya a esta altura de un programa de educación ambiental que desde el Parlamento Cosco, con su equipo técnico y también político, por qué no decirlo, porque finalmente toda esta apuesta no es porque queramos hacer algo, sino porque es una necesidad y también es un derecho de nosotros como pueblo indígena o como pueblo mapuche poder generar espacios donde la forma de vida mapuche de alguna manera se reconozca y se restablezca. Y en ese sentido, esto tiene para nosotros tiene mucha proyección, porque creemos que a lo mejor, y lo hemos conversado, que todo lo que estamos haciendo ahora en estos años de trabajo lo vamos a ver en los niños que hoy día están participando. a veces uno pierde un poco la esperanza en los adultos, pero en los niños yo creo que está todo ahí, la posibilidad de que ellos efectivamente sean agentes de cambio, agentes de impulsores, digamos, de procesos más de largo plazo y de largo alcance para este territorio. Claro, justamente pensaba el otro día que me tocó estar en otra experiencia de educación ambiental, que como ver en directo con la respuesta de los chicos, como esta va a ser la primera generación que va a crecer sabiendo que va a vivir escasez hídrica. Entonces es muy importante también la forma que tengamos nosotros como adultos, como adultas, de transmitirle este sentido de urgencia, pero también acompañarlo de, no sé, si esperanza o ciertas habilidades relacionales que les permitan como afrontar esto, porque yo recuerdo cuando chica quizás eran otras las problemáticas ambientales que uno percibía. Y igual a la corta edad poder captar que vaya a vivir una cosa así, ellos requieren de muchas más habilidades a desplegar. A eso me refiero, que no es solo lo que la escuela tradicionalmente quizás potenciaba. Jorge, ¿algo que a ti te gustaría relevar de lo que ha ocurrido en el proceso de implementación de este proyecto del año pasado en WITAC? Quizás hay una algo que quizás falte un poco por el tiempo que nosotros hemos llegado al colegio, en este caso al colegio Panguil del Ful. Pero si es cierto, todo es importante y va a quedar un poco de energía como para continuar. Desgraciadamente está terminando el año. Entonces, por lo menos el año pasado recogimos parte de la historia misma de WITAC, porque a veces ocurre que a los niños se les enseñan historias de otros lados, pero no de su propia historia, y eso ayuda a autoafirmar su propia identidad en su territorio. Entonces el año pasado trabajamos eso con WITAC, en este caso, y se hizo una compilación de varios apellidos ahí, y hasta lo más antiguo con los niños, se trabajó un poco eso. Y después ellos mismos hicieron la presentación de una obra que donde salían los nombres de que ellos mismos dijeron, de dónde provenían, cómo habían nacido. En el caso de acá, quizás un poco la identidad tiene que, a futuro seguramente vamos a seguir reforzando eso, para que se vaya comprometiendo en la historia local. Nosotros, si bien es cierto, el compromiso que tenemos como Parlamento es ya el tema educacional, ya muy trabajado a través de un equipo de educación desde ya hace varios tiempos, pero hacer este tipo de actividades lúdicas con tal de que se autoconstruya su propia fortaleza los niños, en este caso de este lugar, de estos colegios. Y por lo tanto, siento que si bien es cierto, es muy potente lo que estamos haciendo en términos del conocimiento en todas las actividades. En este caso, por ejemplo, las plantaciones, los niños empezaron a colocar, por ejemplo, letreros en cada una de las plantitas, y eso tienen, varios de ellos tienen nombre mapuche. Entonces, me preguntaban cómo se llamaba tal tipo de árbol en Mapudungun, y se iban inmediatamente a construir un letrerito y ya lo traían hecho en Mapudungun los nombres. Y así que los que viven más cercanías al agua, los que más más distancia del agua. Claro, de los arbolitos, ¿no? Claro, entonces ellos ya conocen la relación que tienen las plantas con el humedal más cercano, más lejano. Bueno, hemos colaborado también con llevar algunas que lo colocaron en la huerta, así que muy entusiasmado uno los ve cuando andan acarreando agua, buscando agua como para ir a dejarle al arbolito, a la plantita, lo que sea, y eso es motivador también para uno, porque al final uno se siente muy complacido de lo que está entregando. Uh-huh. Porque es parte de una combinación mutua entre aquellas personas, agentes que de alguna manera vamos a colaborar, y ellos están colaborando y quieren colaborar. Entonces es muy compartido esos momentos. Así que yo por lo menos, o nos sentimos, creo yo, felices de estar en estas iniciativas. Súper, vamos a ir a un corte musical, una pausa musical, y ya volvemos. Thank you. Después de la pausa musical, estamos aquí con Beatriz Chocori Buenoyanca del Parlamento Mapuche de Coscos y Jorge Hueque Catriquiri. Me gustaría que en estos minutos contáramos un poco más amplio, ¿no es cierto? Han habido estas dos experiencias concretas en escuela. También hay un trabajo en otro ámbito con las infancias, ¿no? En el ámbito más artístico. Uh-huh. Pero esto es parte también de una apuesta como de trabajar y colaborar en el territorio desde una mirada a construir algo más transversal que quizás fuera una oportunidad de aprendizaje para muchos niños y niñas que viven actualmente en Panguipulli. Sé que han estado ahí activamente en hartas reuniones y grupos de trabajo. Si pudiéramos aprovechar esta instancia de contar un poco también cómo va esto más macro, ¿no? Hemos hablado de lo específico, pero también hay trabajo en la dimensión más estructural. Sí, llevamos un par de años trabajando focalizadamente con experiencias, digamos, que han sido bastante satisfactorias, por decirlo así, para todos los que nos hemos involucrado, escuelas, niños, profesores y, por supuesto, también el equipo. Sí, y siempre ha sido una preocupación nuestra el cómo esto se amplía, cómo de alguna manera se incide también en la política regional o en la política comunal en este caso, para tener una propuesta más bien comunal de cómo se aborda el tema medioambiental en la comuna. Sabíamos más bien que existen escuelas que están trabajando el sello medioambiental y que lo tienen, la escuela perteneciente a la corporación sobre todo, pero desconocíamos si existía una especie de coordinación entre los distintos establecimientos que de alguna u otra medida han logrado avances en lo que es la educación ambiental con mucha motivación de sus directivos, de sus profesores, Pero más allá de eso, de lo que hace cada escuela en su espacio y de lo que hacemos nosotros también como equipo, nosotros nos planteábamos, digamos, que aquí hay una necesidad grande de hacer una coordinación y pensar en el territorio, en su conjunto. Y en ese sentido tuvimos conversaciones desde la instancia de Bosque Modelo, del cual nosotros somos parte como directorio. Conversamos este tema un poco como una especie de espacio más amplio de discusión donde hay varios actores más, y tomamos el acuerdo de avanzar un poco en esta línea e invitar a la municipalidad, a través de la corporación, que es el sostenedor de la escuela de 30 colegios públicos en la comuna, y de empezar a trabajar en esta línea. Y eso estamos haciendo ya desde el mes de septiembre, octubre, si no me equivoco, una serie de reuniones para avanzar. Hay una muy buena disposición de todos los involucrados. Estoy hablando de la Corporación Municipal, Bosque Modelo y Parlamento Coscos, que inicialmente están conformando esta mesa de trabajo, y algunas otras personas que también están haciendo aportes también a esta instancia, para empezar a trabajar y mirar esto comunalmente, con el desafío que nos planteamos de generar una política de educación ambiental para la comuna. Y en ese sentido yo creo que para nosotros es un hecho importante, porque es lo que también estábamos hace tiempo esperando que ocurriera, y que hoy día está siendo impulsado por distintas instancias, que las cuales han entendido, digamos, la prioridad que esto debe tener. Panguipulli es un territorio con aún una abundancia de bosque nativo. Si alguien viene a Panguipulli diría, no hay problemas de agua, pero sí, ahí los hay, sí hay problemas de agua. Entonces, ¿cómo preparamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes para vivir en lo que tú planteabas delante, en este futuro de escasez hídrica, de que si no tomamos conciencia hoy día, esto va a ser crisis en algún minuto, y ya lo está haciendo, en un contexto de cambio climático, ¿cierto? El tomar esta decisión yo creo que ha sido un gran acierto de todos los involucrados, y no hemos planteado avances, digamos, objetivamente alcanzables en un tiempo. Luego el próximo año vendrá una etapa más de gestión también, porque esto más involucrado recursos. De momento no hay recursos comprometidos, pero es un compromiso también de las organizaciones que estamos ahí de buscar esos apoyos para que efectivamente esto venga a contribuir a la labor pedagógica de los profesores y no sea una carga más, como muchas veces se plantean también los programas que surgen centralizadamente y que finalmente las escuelas tienen que asumir. Esto es distinto, es algo que planteamos desde el territorio y se plantea hoy día, ya está vinculada a las escuelas que tienen experiencia, han sido también invitadas a participar en ciertas actividades concretas para que también la experiencia que ellos tienen sean también parte del insumo de este proceso. Así que yo creo que vamos bien encaminados, esperamos que el otro año esto se oficialice o se visibilice con resultados ya concretos y vaya creciendo a través de esto en un plazo bastante más corto que largo, creemos, esperamos. Claro, como el modelo de bolita de nieve, ¿no? Que se vayan sumando las voluntades. Justamente porque en el fondo siempre pensamos, no sé, quizás hace 10 años atrás, el cambio climático como se viene como el cuento del lobo, pero ahora ya vemos concretamente los efectos, ¿no? Se han acelerado todos los procesos y en ese sentido todos los esfuerzos, sobre todo articulados que se pueden hacer, van a ser una contribución. Jorge. En relación a, sí, allá la formalización de estas, de estos reuniones y encuentros que hemos hecho en Coscos, también con profesores y con de la corporación principalmente, a través de Bosque Modelo, esa es una línea que ya está encaminando, así es que muy bien por ese lado también. Pero falta quizás, por otro lado, de manera paralela, tratar el tema con adultos, seguramente, y sobre todo la gente que viene llegando de afuera. Porque, si bien es cierto, puede tener una cantidad de construcciones, la segunda o tercera vivienda, pero el comportamiento, digamos, externo no es lo mismo que el comportamiento que tenemos acá, que estamos haciendo todo lo posible para que nuestro Panguipulli, como lo han dicho algunos hermanos del Parlamento, que sea vuelva a ser una selva. Y esto que ayuda a contribuir a un pulmón del planeta, para nosotros es muy importante eso. Pero claro, la extracción de recursos, como recursos, como el agua, por ejemplo, la tala irresponsable de árboles sin plantar ni uno más. Entonces eso está llegar o plantar quizá otro tipo, la gente tiene conciencia de esto, por lo menos de Panguipulli, tiene conciencia que las plantaciones exóticas no es la mejor opción, hacerlo, trabajarlo acá en Panguipulli, como las forestales, por ejemplo. Pero digo, claro, como la mucha extracción de recursos de la naturaleza, que para nosotros son derechos de la naturaleza, no transformado en, solo en dinero, como recursos, como plata. Y eso tenemos que hacer un trabajo igual, quizás estos medios sirven, estos medios de comunicaciones, pero quizás falta más, seguramente, en donde los medios de comunicación tengan que tener también un papel importante respecto del cuidado de la tierra, cuidado de Panguipulli, porque es bonito llegar acá. Se caracteriza Panguipulli por tener de todo. Aguas termales, tipos de temperatura, lloviznas, calores, etcétera, volcanes, mucho para hacer turismo, pero claro, también hay que hacer ese turismo responsable. Entonces esa línea a veces no nos alcanza a nosotros a ser tratados. Sí, en los colegios seguramente se podrá abrir cada colegio que tiene sello intercultural y sello medioambiental, seguramente van a ir tratando estos temas también, y ojalá que así sea, porque queremos perdurar por muchos años desde nuestro pulmón natural, que es este lugar, para nosotros tan, tan bello, y que tenemos que cuidarlos todos, porque los mapuches decimos eso, nosotros convivimos con la naturaleza, nosotros somos parte de, nosotros no somos parte de, o sea, no somos aquellos que trituramos la tierra, sino más bien venir a acompañarlo, a cuidarlo y protegerlo, quererlo. Querer también nuestro mapu. Y así que ese también es un llamado porque, bueno, a través de otras figuras que estamos levantando, de otras iniciativas, a futuro también vamos a levantar jóvenes que van a trabajar como custodios de la tierra, que le llamamos nosotros Nginekona, que son aquellos que ayudan a proteger el medio ambiente, con una formación seguramente muy adecuada para que le enseñe a aquellas personas que vengan de afuera, que son los huichán, que son las visitas, y las visitas tienen que comportarse como en casa, que no es de ellos, sino como visitas. Y eso, seguramente toda esa parte formativa también se va a generar, se va a hacer, porque de lo contrario, bueno, le entregamos la tierra abierta para que se haga y se deshaga, y eso no puede ser. O sea, es decir, estamos llamados a eso además. Súper. Sí, de hecho escuchaba, no me acuerdo, ayer también en un programa radial, que en algunas instancias internacionales se está hablando ya no de cambio climático, sino de ebullición global. Uh-huh. O sea, efectivamente todos estos trabajos que ayuden a reconciliarse con el trabajo directo con la tierra y también a reforestar o cuidar los humedales, también ayudan a equilibrar, a armonizar ese calentamiento que ya superó todos los estándares esperados. Bueno, quiero agradecer su participación en este espacio de conversación. No sé si cada uno quiere algunas palabras finales breves para despedirse y vamos a ir cerrando. Cualquier información que seguramente vamos a ir adquiriendo en adelante, o si aquí hay mucha voluntad lo que estamos haciendo nosotros. Acá no hay dinero así como de por medio que a nosotros nos pagan, etcétera, sino si bien es cierto podemos generar recursos para eso, autogestión, pero estamos dispuestos a cualquier información, colaboración de hermanos que están haciendo otras iniciativas, quizás seguramente coayudarnos mutuamente entre ellos. Tuvimos el otro día una presencia, por ejemplo, de un documental de Guillín, por ejemplo, que es muy entretenido, muy bonito, por ejemplo, pero también es parte de la colaboración que están haciendo otras agrupaciones, y así que felicitarlo por ese lado, pero también tener estos nexos y colaborativos. Nosotros estamos como disponibles de colaborar en lo que sea necesario. Sí, por mi parte, agradecer el espacio, que ojalá la gente se dé el tiempo de escuchar esto, de reflexionar en torno a los temas que se han ido planteando en nuestro programa, y que, bueno, así como nosotros proyectamos que este trabajo tiene que seguir en aumento, basado también, como lo planteamos, en lo cultural, conocimiento mapuche acumulado que existe y que nos puede contribuir a generar esta relación también más armónica de interculturalidad entre dos pueblos mapuche chileno presente acá en el territorio. Invitar a la gente en realidad a sumarse, que si bien estas son acciones pequeñas, de hecho a nivel local, así lo hemos planteado, pequeñas acciones a nivel local frente a un gran problema, que es el gran cambio climático, pero en esas acciones locales todos podemos contribuir, ya sea con distintas cosas muy concretas que se pueden ir articulando finalmente. Y ahí yo creo que tenemos más posibilidades de ver efectivamente o estar mejor preparados para lo que viene. Quizás no es la solución, pero algo hay que hacer, y eso es lo que nosotros hemos estado planteando y esperamos que mucha gente se sume también a eso, porque finalmente el bienestar que nosotros esperamos que ocurra para el territorio también es para todos los que aquí cohabitamos. Así que Mañum, y nos veremos en otra oportunidad. Es Mañum. Nos escucharemos. Sí, Pelei. Pehuayín Compuche. No queremos irnos sin agradecer a Pupi Kichiqueche de la Escuela de Huitag y a su profesora, que nos compartieron esta hermosa adaptación de la canción de los canticuenticos de Argentina, que se llama Si viene de la tierra. Esa es nuestra canción característica, para que la busquen. Muchas gracias. Lo que escuchaste recién fue parte de la iniciativa Frente al Cambio Climático, Cuidamos el Litrófil Muñán, Taín Mapú. Esta iniciativa está siendo ejecutada por la Asociación Futacoyactún del Parlamento Mapuche de Coscos. Para la ejecución de esta iniciativa se contó con la subvención de Actividades de Protección del Medio Ambiente 2023 del GORE de los Ríos. Te invitamos a que dejes tus comentarios y observaciones en las redes sociales de Trafquintúe Panguipulli.